Sí, cuestión primera, artículo 2. Entonces, si la sacra doctrina es ciencia, la objeción primera es una objeción clásica, repetida por tantas personas hasta el día de hoy. Parece que no es ciencia, si procede de principios oscuros, no conocidos per se. Procede de los artículos de la fe, que no son conocidos por sí mismos per se. No todos tienen fe, está escrito ahí en 2 Tesalonicenses 3. Entonces, si es una ciencia subordinada a la fe, es una ciencia oscura, no merece el nombre de ciencia. Pero en el Sed Contra aparece una frase gloriosa de San Agustín en el Tratado de la Trinidad, donde afirma la nobleza enorme con rango de ciencia de esta sacra doctrina. La respuesta de Santo Tomás, el Respondeo. Hay dos formas de hacer ciencia. Hay unas ciencias que proceden de los principios conocidos por la luz natural del intelecto, como la aritmética, la geometría. Pero hay otra forma de hacer ciencia, que procede de principios conocidos por la luz de una ciencia superior, como la perspectiva, parte de principios que le son entregados por la geometría, la música, por principios que le son dados a conocer por la aritmética. Y la sacra doctrina es ciencia, sí, de este modo. Ya les digo, no como la aritmética, primer caso, sino como estas otras, como la perspectiva, como la música, reciben sus principios de otra ciencia. No es que sean oscuros, son luminosos en otra ciencia. Una ciencia superior, que en este caso, en el caso de la sacra doctrina, es la ciencia de Dios y de los bienaventurados, que llamamos que están en el cielo y ven a Dios cara a cara, tienen al verbo de Dios adentro, en su intelecto, transfigurando las especies y haciéndolos capaces de ver la esencia divina, cosa absolutamente imposible a una criatura. Eso es la ciencia de los bienaventurados. La ciencia de Dios mismo, fíjense lo que es eso, una cosa infinita, se confunde con Dios mismo, la ciencia de Dios y de los bienaventurados, esa es la ciencia subalternante, la que ilumina y entrega sus principios a la sacra doctrina. Entonces no son principios oscuros, sino todo lo contrario, son recibidos de otro. Ya les digo, es distinto de la aritmética, pero es de enorme certeza y merece el nombre de ciencia, ciertamente. Y acá les hago ver el comentario, una clave para leer el comentario del padre Muniz. Acá está, La sacra doctrina, entonces, no tiene como... No recibe sus principios del hábito de la fe, la fe que está en el ser humano, como un hábito muy noble, pero que tiene cierta oscuridad, sino de la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Esto marca un enorme abismo respecto de la posición de Suárez y otros discípulos y otras escuelas que se derivan de él. Si el principio de la sacra doctrina es la fe, todo queda bastante oscuro. La oscuridad que tiene la fe, junto a su enorme luz, también tiene una oscuridad, se transmitiría a toda la sagrada doctrina. Pero, acabamos de ver, los principios los recibe la sacra doctrina, no de la fe, y menos de la fe subjetiva dentro del ser humano, sino de la ciencia de Dios, la ciencia que Dios tiene de sí mismo, y que se identifica con Dios y de la ciencia de los bienaventurados que ven a Dios, insisto, cara a cara, teniendo al verbo de Dios en el lugar de las especies, en la forma tan íntima, una cosa prodigiosa, maravillosa, jamás soñada. Entonces, en la posición de Suárez, aparece aquí en el comentario de Muñiz, comentario al artículo segundo, la teología queda como una pobre ciencia física, dice él, pobre ciencia física. Estudia algo que está fuera, subrayar la palabra fuera del campo de la revelación. En conexión con la revelación, sí, pero fuera. Como si se procediera de lo revelado a lo no revelado. Ese sería el itinerario de la sacra doctrina y de la teología. El teólogo parte de lo revelado, los credos, la Biblia, y avanza hacia lo no revelado, hacia lo incierto, hacia lo oscuro. Y eso es típico de esa escuela. En cambio, acá es pertinente la comparación, el símil al que hice referencia a clases anteriores, sobre que se parece al telescopio. Por ejemplo, un general en un ejército con un telescopio de mano observa los movimientos del enemigo en otra colina. Entonces, un poco así concibe el estudio del teólogo. Desde un ámbito observa algo que está distante, lejos. Conoce, pero conoce de lejos y no con absoluta cercanía y claridad. Puede percibir mal, puede modificar sus impresiones. En cambio, para Santo Tomás y la escuela tomista, la sacra doctrina, la teología, no es una pobre ciencia física. Al contrario, es cercana al modelo metafísico. Tiene mucha mayor certeza. Mucha mayor certeza. Para ahondar en el mismo símil, el teólogo aquí es semejante al científico que aplica el microscopio, no el telescopio, sino el microscopio, bien cerca, para ver con absoluto detalle y con mucha claridad aquello que estaba implícito, que el ojo en primera mirada no captaba. Sería eso, una forma distinta de concebir la sacra doctrina y de concebir la teología. Por eso los teólogos de las escuelas análogas al suarismo, hay tantas, tienen una visión más provisoria de la teología, van revocando sus tesis. Puede haber una moda hace 50 años y una después de 50 años medio la contraria. Porque son como pinceladas de un pintor que va iluminando. Puede, o un científico, proponer tesis que hoy las propone y luego las revoca. El mismo autor, es frecuente en nuestros días también, no voy a hacer nombres, propuntas una obra enorme de varios tomos sobre toda la teología. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y desde el hombre hasta la vida eterna. Y después de 10, 15 años te publica otra obra igual, sobre el mismo tema, con nuevas pinceladas, todas medio provisorias, todas con algo de verdad, con mucha belleza lingüística, en general son gente de muy buena pluma, cosas bellas, pero a las cuales no quedan muy atados, como si fueran así eternas, o irrevocables mucho menos, son palabras que no les gustan. Les gusta que la teología sea flexible, que siempre pueda ser reformulada, que siempre se pueda adaptar a circunstancias nuevas y ser, sobre todo, reformulada es la palabra académica, pues mucho del mundo académico esto, ¿no? Entonces, eso es importante en el artículo 2. no les gusta a estos teólogos más no tomistas, digamos, no les gusta lo que les parece una certeza excesiva, les parece demasiado metafísico eso, y ellos no son muy afines a la metafísica. Entonces prefieren un acercamiento más literario y más flexible, lo cual en principio es legítimo y a veces de gran belleza literaria, pero es un poco peligroso si uno lo extrema a los credos, por ejemplo. Va a decir entonces la formulación del credo de Nicea, consustancial al Padre, es provisoria. Fue hecha por los griegos del siglo IV, concilio de Nicea. Al hombre de hoy, del siglo XX, XXI, ¿qué le dice esa fórmula consubstancial, si ni siquiera sabe lo que es sustancia? Entonces introduce un relativismo grave, un relativismo en los dogmas, una evolución heterogénea en el dogma, una cosa peligrosísima. Una aventura interesante, que es muy sugestiva y muy, a veces de gran belleza literaria al principio, pero de gran peligro si se pierden de vista estas certezas, esta condición de verdadera ciencia y de verdadera cercanía con las realidades divinas, y cercanía inadmisible, que no se pierde. Hay cosas que no pasan más. La inteligencia humana tiene que ver con la inteligencia angélica. Hay cosas que se las capta y se las capta para siempre. Ese consubstancial que está en el credo fue un logro, sí, en base a la filosofía griega, pero un triunfo del intelecto humano, la comprensión del misterio del verbo, que queda para siempre, porque es humano en lo más elevado, en lo que se parece al ángel.